¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienen? Ya montaron el negocio porno de replicantes ustedes ya y todo. Tanto en la primera como en la segunda. La verdad es que no me deja muy claro de que él sea un replicante. Una experiencia que tuve fue que me caí y perdí un día completo de memoria. Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial, episodio especial. Blade Runner. Se ha estropeado. ¿El qué? ¿Qué se ha estropeado? La oveja no funciona. La llevaremos a reparar, no te preocupes. Ni siquiera se mueve. Por favor, Irán, es una oveja eléctrica. Pero es nuestra oveja. Pero es eléctrica, maldita sea. Claro que es eléctrica. No podemos permitirnos una auténtica. No empieces otra vez. Irán, no te conviene no estar... No finjas que te preocupas por mí. Irán, por favor. No eres más que un asesino. Nadie te importa. Yo jamás he matado a un ser humano. No. Solo a esos pobres replicantes. Son máquinas, Irán. Biológicas, pero máquinas. No lo olvides. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Reciban un cordial saludo, escuchas de Logos Podcast, humanos, replicantes e incluso hologramas que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, yo soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y pues es todo un placer hablar de una de mis películas favoritas, que es Blade Runner. Pues sin lugar a dudas, Blade Runner nos ha traído acá para hablar de esos aspectos cyberpunk de esta saga, tanto la primera parte como la segunda. Y bueno, acá le voy a dar la bienvenida a Nexus, que siempre nos ha acompañado en diversos podcasts sobre temática cyberpunk. ¿Cómo está? Hola 01, hola a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Siempre es un placer acompañarlos acá. Estamos aquí para hablar de una muy buena película. Creo que es la que define nuestro podcast. A Logos Podcast, el cyberpunk. Sí, correcto. Y bueno, curiosamente esta película hace honor al nick que usted siempre ha usado en este podcast, que es Nexus, justamente. Y bueno, ¿qué versión es usted de acuerdo a lo que ha propuesto esta saga? Bueno, lo que ha propuesto yo vendría siendo el Nexus 9, una versión mejorada de todos los Nexus que están en la mitología de Blade Runner. Correcto, Nexus 9 o Nexus 10, porque usted es una versión tan mejorada que ya hace podcast, ya es un replicante que hace podcast. Y que no sé que soy un replicante. Sí, Philip K. Dick hablaba de las ovejas eléctricas, ¿qué sueñan los Nexus como su versión? ¿Se sueña con replicantes desnudas o con qué sueña usted? Sí. Eso es lo más importante de poder soñar con lo que uno quiera, ¿no? Bueno, listo, perfecto. Y bueno, nuestros amigos Natu y Benrin de Logos Podcast, ¿cómo se encuentran, Natu? Bienvenido a un nuevo capítulo que hablando de Blade Runner. Saludos a todos los seguidores del Logos Podcast. La versión de Nexus debe ser pues la 5. No, la verdad. ¿Porque es previa a la primera parte o por qué? Sí, es que lo conozco personalmente y no creo que llegue tan... Me dijeron que no es muy avanzado. Bueno, Benrin, bienvenido aquí al nuevo capítulo de Logos Podcast. ¿Cómo estás? Me dijo lento. Benrin. Sí, ¿qué tal 01? ¿Qué tal podescuchas? Muy contento de estar acá nuevamente en Logos Podcast, con esta película que me gustó muchísimo, lo voy diciendo así desde el comienzo, y pues muy contento de estar acá analizando y hablando de esta película. Invitados. Y bueno, aquí es todo un honor, todo un placer conversar con Andy Arias del podcast CryptoCats desde Costa Rica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, caballeros? A los oyentes también. Para mí es un honor gigante estar en su podcast y espero poder aportar un poquitito de esta película que la verdad me gustó bastante y por eso pues me sentí halagado a la hora de que me invitaran y estar aquí, tratar de aportar, aunque sea un granito con lo que pueda. Ah, bueno, perfecto. Y básicamente, para los que no conocen el CryptoCast, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco. Bueno, en mi podcast lo que yo trato es de hablar prácticamente de lo que me da la gana, así muy resumidas cuentas. Por lo general son temáticas de películas, pero muy, muy enfocadas en superhéroes. prácticamente como consumo Superman, entonces es de lo que más hablo, de sus cómics, de sus películas, pero de vez en cuando se me mete así un poco el agua, pues hablo de cualquier otra película. Por lo general, cuando quiero hablar mal de ellas. Bueno, perfecto, muchas gracias entonces de nuevo por aceptar aquí la invitación. Y bueno, vamos a hablar de Blade Runner, de esos aspectos cyberpunk, como siempre recordando la alta tecnología, el bajo nivel de vida. Entonces, todo comienza acá en esta saga de Blade Runner con las megacorporaciones. Cyberpunk. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus. Un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Ideas, reflexiones. Entonces tenemos acá la Tyrell Corporation, que ha creado una alta tecnología, Nexus. Cuéntale a los oyentes qué es lo que ha creado la corporación Tyrell. Bueno, yo creo que para contar qué ha creado la corporación Tyrell, deberíamos hablar de uno de los cortos que nos permite entender un poco la película, la segunda película, Blade Runner 2049. Porque básicamente es crear esclavos, ¿sí? Son replicantes, son básicamente androides muy similares a los humanos, son un poco más fuertes para que puedan resistir los viajes y los puedan poner en las colonias a hacer todos los trabajos que no quieren los humanos. Yo creo que, digamos que ya llegando un poco a la vida real, pues, sería como lo que llevaría la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el desarrollo de la inteligencia artificial llevaría a tener unos esclavos artificiales para hacer los trabajos que no queremos nosotros. Entonces eso es lo que hace la corporación Tyrell, crear esclavos, crear a los replicantes para que hagan las labores que los humanos no quieren hacer y para que puedan colonizar, que es como la idea principal. Sí, exacto. Básicamente lo que plantea esta saga es expandirse, es salir de este planeta, que de pronto en la primera parte no se ve tan claro como en la segunda, porque es que el planeta tiene contaminación, bueno, se podría hablar de un futuro post-apocalíptico después de un ataque nuclear, bueno, eso es más o menos como el planteamiento así de lo que uno podría analizar, el tema de que la humanidad pues ya está en algunas zonas, mientras que otras ya tienen radiación y por lo tanto, pues en términos generales, lo importante ya es salir de la Tierra, que ya está bastante mal. Entonces los replicantes, pues como esta tecnología pretende soportar las condiciones hostiles, por lo tanto, pues van a ser mejorados. Ese era Phil. Phil veía el lado oscuro y encontraba romanticismo en él. Ese elemento oscuro, esos rincones oscuros, tienen un aspecto romántico. La obra de Dick explora el impacto de la tecnología en la conciencia del hombre. Sus protagonistas luchan por separar la verdadera realidad de su versión de alta tecnología. La película Blade Runner está basada en la oscura distopía ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sugiere que estos androides podrían tener conciencia, que no son meros ordenadores capaces de realizar velocísimos cálculos, sino que son seres que tal vez piensen, sueñen, duerman. Y esa pregunta del título da pie a la gran pregunta del libro: ¿qué significa ser humano? Logos Podcast. Hay algo importante ahí, es que las personas que se están quedando en la Tierra ya son seres humanos que no pueden viajar, o sea, son como... No aptos, tal vez. ¿Especiales? ¿Los especiales? Exacto. Entonces, entre más tiempo pasan en la Tierra los humanos, más tienden a convertirse en esos especiales que no son aptos para salir. Es algo importante que digamos que no está muy bien tocado en la película, pero en el libro sí lo ponen al principio. Sí. Al igual que... Sí. Que Nexus, yo también creo que en la segunda película se ve mucho mejor reflejado que en la primera. La verdad es que cuando vi la primera no le puse mucha importancia tanto a ese tema. Ahora en la segunda sí, pues te lo ponen casi que en la cara, porque en una parte de la película se te explica todo eso, más que nada el Wallace. Creo que es el que lo explica, que lo que quieren son prácticamente esclavos y que quiere que esos replicantes pues sean más cada vez, porque es la única manera de poder conquistar el espacio. Si no hay estos esclavos, los seres humanos morirán porque no van a poder. Actualizados datos de destino. Corporación Tide. Ejecutando ruta. Atmósferas ionizadas, carentes de olores, sin polvo en suspensión ni radioactividad. Reproducción cuidadosa y hasta el último detalle de los antiguos hábitats naturales terrestres, con una amplia y variada gama de animales eléctricos y los últimos modelos de replicantes. Alimentos completamente seguros, controlados y obtenidos por las más sofisticadas técnicas de producción. Colonias exteriores. Emigra o degenera. Ideas, reflexiones. Y bueno, pues cómo lograr identificar a los replicantes. Acá yo hago un comentario muy personal. Cuando yo voy con mi hija, que en estos momentos pues está bebé, y yo voy, digamos, no sé, por un centro comercial, vamos en el transporte urbano, bueno, yo digo, voy a hacer un test para mirar quiénes a mi alrededor son replicantes. Entonces, cuando mi bebé sonríe y los demás sonríen, ellos son humanos. Cuando hay alguien que no sonríe, cuando ve a la bebé, es un replicante, porque no tiene como ese feeling, como ese sentimiento de... Perdóname. Entonces yo soy un replicante, porque a mí es muy raro que un bebé me haga reír, hermano. Muy muy raro. Yo creo que soy muy replicante, la verdad. Ese sería mi test. Voy a someterla a un test de empatía. Solo llevará unos minutos. ¿Cree que soy una replicante? ¿Es por eso? ¿Sospechan que hay un replicante en el elenco? Podría ser. Póngase, por favor, este disco en la mejilla derecha. Sí, claro. No tengo inconveniente en colaborar. Si fuera un replicante, no querría hacerlo, ¿no? Un replicante carece de respuestas empáticas. En ese caso, usted podría ser un androide. Quiero decir que no es muy empático lo que usted hace. Se dedica a matarlos, ¿verdad? Retirarlos. ¿Y ese test? ¿Se lo han hecho a usted, señor Decker? Señorita Luft, por favor, escuche atentamente. Las preguntas se refieren a situaciones en las que usted podría verse. Procure que las respuestas sean lo más rápidas posibles, ¿de acuerdo? Está bien. Y vea que con la perrita que tengo ahorita, que tiene 3 meses, es muy pequeña, es muy bonita, es muy tiernecita, yo me he puesto en la misma tarea, no pensando en replicantes, sino en tratar de conocer quiénes son apáticos o quiénes no. O sea, es como esa persona, yo podría confiar en ella, perdón, replicante Ben Ring, o no podría confiar en ella. O sea, es que yo pensé cuando ven un animalito y funciona con la sonrisa para los humanos de un bebé, pero cuando ven un animalito, hay muchos que lo ven y como que le provoca darle una patada. O sea, simplemente es ese... La empatía. Como, sí, la ese empatía, sentimiento sí. De odio. La empatía, sí. El problema que yo veo con ese tipo de test es que hay seres humanos que son hijos de putas, que no les sonríen a los niños, no quieren a los animales, no quieren nada. Pero sí, sabe que eso es un punto muy interesante, porque una persona que es psicópata no desarrolla esa empatía. ¡Correcto! Y a nosotros, ¿qué nos dice? ¿Pero qué pasa? Sí, pero ¿y a nosotros qué nos dice que un psicópata, en realidad, por decirlo de alguna forma, tenga un espíritu? ¿Qué tal el man en realidad no tenga un espíritu y sea solamente...? ¿Qué tal eso pase en la realidad ya? O sea, ¿qué tal...? No tengo una conciencia como otras personas, que tal en realidad así sea, o tengo una conciencia. De hecho, biológicamente sí sería así, como que les falla algo en el cerebro, y eso hace que se comporten de cierta manera. Y buen concepto, porque pues a la larga me imagino que a futuro, en este escenario de esta saga, pues habrán replicantes más empáticos que otros, o bueno, como ya lo hemos visto con Deckard, y bueno, que ya son como generaciones posteriores, etcétera. Entonces sí, efectivamente, eso se puede prestar para muchos análisis al respecto de test de empatía, test del buen humor, porque son cosas como creatividad, toda esa serie de elementos que uno considera que son muy del ser humano, muy propios de la naturaleza humana, y que a veces uno se le hace como que es imposible que una réplica lo pueda llegar a realizar. Entonces sí es bien interesante lo que hemos venido analizando, y justamente de esta alta tecnología hay un tema. Benren, ¿usted qué opina de los replicantes replicándose, pero muy a lo ser humano, con el tema de los embarazos? ¿También le pareció correcto? ¿Le chocó un poco? ¿Qué opina este tema de lo que proponen en 2049? Bueno, el tema de los embarazos, del embarazo, pues fue un tema que ha sido como muy discutido, porque a muchas personas les chocó bastante, ¿sí? Incluso a algunas personas les parecía como ilógico, y a otros les pareció estúpido, ¿sí? Este embarazo de Rachel. En mi caso, al comienzo me chocó, aunque no me molestó, ni lo vi estúpido, sí me chocó el tema del embarazo, porque digamos que yo esperaba que lo explicaran. ¿Sí? O sea, yo durante toda la película estuve esperando como bueno, venga, si quedó realmente embarazada Rachel, y si nació una réplica. ¿Cómo fue? O sea, que expliquen cómo fue, ¿sí? Que es, o sea, técnicamente, ¿no? Obviamente. Yo le explico, técnicamente, no, yo realmente era una película de porno. No me interesaba esa película. La de porno, sino Rachel que se acostó de forma técnica, ¿sí? Y entonces claro, después ya comprendí, a medida que iba avanzando la película, comprendí que fue algo que hizo Tyrell desde el comienzo, ¿sí? Él lo hizo, digamos que, pues está la teoría de Nat, en donde estaba la teoría de la cigüeña. La abejita vuela hacia el por enamorar a Deckard con Rachel, ¿sí? Y hacer Rachel de esa forma tan especial que pudiera quedar embarazada, ¿sí? Pero pues eso fue a medida que fui viendo la película, y que realmente para mí esa parte del embarazo es algo que yo, como yo lo veo, también es algo muy humano. Y la película tiene un detalle excelente, y es cuando vemos que sale el replicante de la bolsa, cae y se va levantando poco a poco, ¿sí? Nat decía, como los animales, digamos, en el mundo exactamente real. Que es como cuando una oveja nace y se empieza a parar poco a poco, así se paró la replicante. Entonces eso es, esa escena me gustó mucho, porque demuestra esa parte humana que es del embarazo. En mi caso, pues yo lo vi bien, a mí me pareció interesante, y pues yo lo veo bien, aunque también respeto pues las personas que esto no les parece ilógico, les parece algo muy ilógico, pero en mi caso pues parece que estuvo bien. ¿Qué tiene usted contra nosotros, señor Deckard? Esta corporación se limita a fabricar máquinas, ¿no es así? ¿Androides? ¿Replicantes? Replicantes como cualquier otra máquina, señorita. Puede oscilar entre el beneficio y el riesgo. Como beneficio, no es nuestro problema. Ya, pero sí como riesgo. Señor Deckard, es usted un Blade Runner, ¿verdad? Mi trabajo consiste en retirar a replicantes que se han convertido en una amenaza. ¿Y considera que un replicante es una cosa inerte? Algo que se puede retirar. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Adelante. nunca ha retirado a un humano por error? ¿Qué opinas, Andy, de este tema de los replicantes replicándose? La verdad es que durante la película me pareció muy lógico lo que explica Wallace, que necesitan más mano de obra, y la manera más sencilla para obtenerla es que ellos mismos se reproduzcan. Creo que el embarazo en la película me pareció que estuvo muy, muy, o sea, fue tomar un elemento de la primera película y ponerlo en la segunda y conectar completamente ambas películas. Entonces eso me gustó mucho. O sea, me gustó el hecho de que estuvieran bien conectadas, no solo el hecho porque apareciera Harrison Ford más adelante y tal, que al final de cuentas yo pensé que no iba a aparecer, porque yo toda la película estaba, bueno, ¿y cuándo aparece Harrison Ford? ¿Y cuándo entra? Sí, y cuando iba a salir en la escena de postcréditos, ¿no? Porque no salía. Sí, me parece. algo parecido me pasó a mí también, pero a qué horas entra, se va a acabar la película y nunca vimos a Deckard. Sí, yo le digo, pero entonces aquí es donde conecta, cuando entra Harrison Ford conecta ya con el tema del embarazo, de la hija y tal, entonces me pareció muy bien que conectara. Y me parece también que es una manera bastante económica de hacer más mano de obra, más esclavos. Así que sí. Apoyo a Wallace. Sí, sí, sí, correcto. O sea, es que yo creo que esa es la finalidad de lograr conseguir los embarazos. Hay algo que no nos queda muy claro y es cuánto cuesta en tiempo y en dinero crear un replicante. Justo eso era, y también enviarlo a las colonias. Exacto. Entonces, mientras que si están allá, ya se reproducen allá mismo, pues crecerán y tal, y es más mano de obra. Se pueden poner a trabajar desde niños también, porque en la película vemos que ponen a niños a trabajar. Algunos tienen que ser replicantes, mínimo, ¿no? Sí, muy seguramente, pero sí, o sea, es que es lo comentábamos en el chat, es mucho más económico enviar gente que se pueda replicar a sí misma. Entonces, no pueden enviar a los humanos porque al parecer no podrían soportar el viaje completo o algo así. Y pues, mientras se ponen a crear una fábrica en el planeta nuevo, no es muy sencillo, o sea, para mí no es muy fácil. Y replicarlos de esa forma, o sea, que se puedan embarazar, pues están los ratones en Australia, ¿no? Son una peste y se replican como... Entonces es muy fácil ponerlos a replicar así para tener todo listo para la llegada de los humanos a los planetas que colonizan, que era la mentalidad de Wallace. Sí, y correcto. Grabarlos en vídeo y darlos acá para que se sigan riendo y viendo esas pelis porno. y pues a ver si Ben logra entender cómo se replican, ¿no? O sea, pero por favor, o sea... Además, lo que queremos es ver cómo se reproducen, ¿no? Además, puramente además, cómo se hacen. Además, Wallace necesita fondos, ¿no? Necesita de dónde sacar la plática, hermano. Entonces, y claro, y vendiendo vídeos y subiéndolos a X vídeos y páginas de estas, hará el dinero. Uy, pero ya, si es que ya montaron el negocio porno de replicantes ustedes ya y todo. Pero eso sería buen negocio porque se podrían diseñar genéticamente los actores, o sea, y las mujeres. ¿Genéticamente y los qué? ¿Genéticamente qué? Todo. Ah, bueno, muy, muy interesante, y justamente en ese orden de ideas del tema de la alta tecnología, hay algo que a mí me gustó, podría decir que es lo que más me gustó de la película, que es la inteligencia artificial del holograma, que es una novia virtual, Joy, la cual pues muestran, digamos que es como una historia paralela a lo que hemos visto con el tema de los replicantes, de la búsqueda de Deckard y bueno, de la búsqueda del hijo de Rachel también, toda esta parte. Entonces, el tema de las novias virtuales, como lo plantean en la película, pues es muy, podría decirse que es como lo más realista, porque ya hemos visto, pues, por ejemplo, en países como Japón, eso ya, esos tipos de cosas ya se están viendo. Okaerinasai. Tadaima. Otsukaresama. Oshigoto ganbatta ne. Parece una cafetera, pero no lo es. Es una asistente virtual o chica virtual anime lanzada por una compañía japonesa. Pretende, según parece, convertirse en la novia virtual de los japoneses. Y se trata de un concepto de realidad virtual totalmente nuevo que puede funcionar gracias a un holograma. Azuma no está solo para servirte, sino también para preocuparse por su amo. El personaje holográfico que vive dentro de Gatebox es inigualable en estos momentos por ningún otro producto, al menos desde el punto de vista más visual, ya que es algo simplemente sorprendente. Solamente se han comercializado 300 ejemplares y tiene un precio de 2.430 euros. Pero no solo se trata de un dispositivo, sino que también tenemos a esta realidad virtual en nuestro smartphone una vez salimos de casa. Podemos instalar la aplicación en nuestro móvil y seguir hablando con ella durante todo el día. Yo le preguntaría a Andy, ¿tú te llegarías en este escenario a tener una novia virtual? Bueno, si yo fuera K, que está solo, podría ser que sí, casi que es muy, muy probable que contrate pues esto para que me haga compañía. Pero si yo llego y estoy en un restaurante y se me arrima una prostituta, que aunque sea replicante o no, pues obviamente voy a preferir el contacto más carnal, no la voy a rechazar. Cómo hacerle en la película. Y Andy, tu esposa te está esperando, te está escuchando en este momento. Sí, de hecho que sí. Está mirándolo ahí con mala cara. No, yo espero, sí. Espero que se haya quedado dormida. Sí, que eso era lo que quería ir a ver. Ajá, con que eso, ¿por qué estabas hablando de novias? ¿Por qué estabas hablando de prostitutas y de porno? Si quiere conseguir una virtual, vaya, vaya, consígasela. Bueno, y nuestro replicante acá, Nexus, ¿usted qué opina de este tema de la inteligencia artificial, de la novia virtual? Bueno, ya en el entorno de la película, vimos en una parte donde decía Joy, que era la inteligencia artificial, hará tu sueño realidad o hará lo que tú quieras realidad, algo así. Entonces, para mí sería interesante el asunto, pero no dejaría de pensar que es algo falso. O sea, es simplemente como ella está programada para hacer eso. Y si yo quiero que sea mi novia, será mi novia. Sí, si yo quiero que sea, no sé, mi mamá, pues va a ser mi mamá. Y eso es lo que está programado para eso. De hecho, yo creo que al final de la película vemos que K se da cuenta de eso. Cuando ve el holograma gigante de Joy y pues él se da cuenta de que simplemente lo que yo hacía era complacerle a él, decirle lo que él quería escuchar. Yo creo que Joy aprendió y no, ahí es donde rayaría donde llegaría uno a la línea tenue entre la realidad y la ficción, porque digamos que todo lo que le hizo sentir a K fue real y ella también lo hacía ver que era real, o sea. Cuando la matan, ella se siente así, le dice que lo ama, o sea, toda la parte es muy real, sabiendo que es falso, pero pues ella como que es una inteligencia que aprendió bastante bien, o sea, que podía replicar de forma virtual, ya no replicar de un organismo. Pero en este caso estamos hablando de que ambos son inteligencias artificiales. Eso es lo que yo quería notar, y es que si hay una diferencia. Bueno, y ya hablándolo, digamos, fuera de la película, como una temática de tecnológica, yo sí creo que digamos, los replicantes tienen no son simplemente una inteligencia artificial, sino lo que sienten es real, pues porque es el trasfondo de la película, pero además están basados en la bioingeniería, o sea, es muy probable que, así como nacen bebés in vitro, ¿cómo es que se llama? ¿Sí? Y ellos no son seres artificiales, ¿sí? Entonces, para mí el contraste es que Joy sí es una inteligencia digital y sí es falsa. Y eso se ve, pues, hace que sea la película, digamos, muy oscura al final, porque se ve a lo largo de toda la película cómo el replicante comparte con ella. Y ya cuando él sale y ve el anuncio de Joy, pues es como... O sea, confirma en la película que todo fue falso y sencillamente el replicante se vuelve a ser consciente de que eso fue falso y se vaya como a cumplir su misión con alguien que es real, como es Deckard. Exactamente, en ese momento, en ese momento K pierde toda la esperanza, pierde la esperanza de haber sido él el hijo nacido, exacto. Pierde la sí, esperanza exacto. De que yo le quisiese. Sí. Y eso hace que sea como un héroe en cierta forma, porque o sea, todo el mundo de él era mentira, o sea, ni siquiera era hijo de Deckard, o sea, él al final hizo como algo que le daba una conexión real y era salvar a Deckard, era lo único real que tenía Deckard, en la vida. Deckard se da cuenta de eso, y a mí me encantó en el momento en que Deckard le pregunta, ¿pero qué soy yo para ti? Como diciéndole, porque Deckard se da cuenta de que él, o sea, de que K le veía como el padre a él. Entonces me pareció bastante, bastante emotiva en esa parte. Sí, porque se le derrumbó todo, ¿no? Se le derrumbó toda la vida, entre comillas. Sí, exactamente. Pero vamos, sí, porque venía de esas tragedias. Venía la tragedia de que Joy era simplemente una inteligencia que le complacía, que aunque durante la película vemos como que evoluciona, pero al final nos presentan de que no, era simplemente soy lo que tú quieres que sea. Sí, y en ese sentido esa película me parece también hecha de verdad, porque... cuando él mata al primer replicante al inicio de la película, le dice que ellos no han visto el milagro. O sea, que sí, ellos son como unos seres inertes que tienen potencial de tener una vida. O sea, de despertarse, como también lo pasa a los humanos. Son como una especie de zombies, no han visto un milagro. Ellos están en su vida, tiene su novia virtual, vive solo en un apartamento y se dedica a matar. Y él cuando mata al inicio de la película, él es un psicópata, él es... mata sin sentimiento y cumple su trabajo como si estuviera efectivamente retirando y ya, es como desarmar un computador ya, pero al final cuando casi muere Deckard, que se enfrenta contra la replicante, la que está con Wallace, él la mata a ella de una forma muy emocional, es como protegiendo a Deckard, como casi que le dice con una mirada como que no se meta con Deckard, como la fulminó y se levantó después de que ella prácticamente lo había vencido, pero ya fue como el espíritu de él que se despertó después de darse cuenta que todo lo que había vivido era falso. Al final se da cuenta que lo único real que tenía para pelear o vivir era salvar a Deckard y ser parte de esa revolución. Y entonces ya cuando Deckard se ve amenazado, él se levanta después de la derrota, y ya como con un espíritu, diría yo, como con una intención emocional, no, y él está ordenando que se levante, y se levanta y la ahorca, pero con una mirada como de no, como de una mamá casi cuando protege a los hijos, es como muy emocional, y ahí es cuando salva a Deckard. Entonces hay una transformación en el personaje ahí. ¿Y qué se siente estar casado? Bueno, no es algo fácil, pero hay algo que se siente muy bien sobre compartir tu vida con alguien. Aún me encuentro a mí mismo teniendo conversaciones con ella en mi mente, reviviendo viejas discusiones y defendiéndome otra vez de algo que ella dijo de mí. Sí, sé a qué te refieres. La semana pasada mis sentimientos fueron lastimados porque dijiste que no sabía lo que era perder algo y me descubrí a mí misma. Lamento haber dicho eso. No, estaba... está bien. Solo... me descubrí a mí misma pensando una y otra vez y me di cuenta de que simplemente estaba recordando algo que estaba mal conmigo. Era una historia que me contaba a mí misma donde yo era de alguna forma inferior. ¿No es interesante? El pasado es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. El término cyberpunk se acuñó en los años 80 del siglo XX. Es una palabra de origen inglés que nomina un subgénero de la ciencia ficción, en el que se desarrollan tramas en mundos distópicos de alta tecnología y bajos niveles sociales de vida, donde la informática, la realidad virtual y la cibernética conviven con la especie humana en un entorno degradado ambiental y socialmente. El concepto de Estado se ha transformado y son las grandes corporaciones transnacionales las que sostienen o bien un control de esa sociedad distópica o bien sostienen a gobiernos corruptos y carentes de políticas para la redistribución social, la igualdad de oportunidades y el bienestar social. Las historias que se desarrollan en este decorado son en un principio, como en Blade Runner, un híbrido entre cine negro, policiaco y la ciencia ficción. Ideas, reflexiones. Y es que esta parte del enamoramiento de las inteligencias artificiales, yo pienso que no tiene que ser necesariamente una mujer como tal, con lo cual un hombre o un replicante se pueda enamorar, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, que he tenido la Play 3 durante tantos años, que yo quiero mucho mi Play 3, amo mi Play 3, ¿sí? O sea, usted se casaría con la PlayStation 3. Le contaba a... Sí, ahora entiendo por qué necesita saber cómo se replican los replicantes. Cero uno me decía, hermano, usted tiene esposa porque no le puede hacer el amor al Play 3. ¿Cómo se llama la fijación por las máquinas? Eso como tendrá algún nombre, ¿no? Eso se llama objetofobia. Objetofilia. De hecho, yo prefiero esa a Joy virtual, mucho más a Joy, obviamente, que digamos un chico coreano que se casó con una almohada, por ejemplo. O tal vez un empresario también japonés, creo que fue, que dejó a su esposa, a su hijo, por una muñeca sexual. Pero otro es que chino. El tema de orientales, eso es. Sí, hay otro, ya casi que es normal. Hay otro chino que se llama Liu Yen que se casó con un póster de sí mismo. A tamaño normal se casó. Es el narcisismo, el narcisismo al máximo. A la máxima expresión. Sí, correcto. Y, bueno. Y después de casarse con la Play no es tan nuevo también, porque existe un japonés que se casó con un personaje de la Nintendo DS. O sea que nos confirmas que efectivamente Ben Reed es un replicante. Ben Reed es Nexus 11. ¿Es real? No, señor. Es eléctrico. ¿Está buscando un reemplazo para su mascota? No tengo animales. Qué gracioso. No, en serio. No tengo animales. No me tome el pelo, señor. Todo el mundo tiene animales. Sobre el hurón, ¿cuánto cuesta uno auténtico? No tenemos hurones auténticos en la tienda. Quedan muy pocos ejemplares y solo en el norte. Pero encargamos capturas previo pago de un tercio del importe total. ¿Cuánto cuesta uno auténtico? Unas 20 veces el precio de uno eléctrico, pero tendría que consultarlo para estar segura. ¿Cuánto cuesta uno auténtico? ¿Se encuentra usted bien, señor? No se preocupe, señorita. Mi amigo Roy le está gastando una broma. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Sobre la novia virtual, de mi parte, pues repito, reitero, es uno de los aspectos que más me gustó de esta película. Y también el tema, por ejemplo, cuando poseía a la prostituta aquí en esta película, me pareció un guiño muy importante al libro del Neuromante de William Gibson, uno de los precursores, uno de los fundadores del género literario cyberpunk. En esta saga, en este libro, hay un capítulo donde narran cómo la protagonista, la que acompaña a Case, Molly se llama la prostituta en este caso, mostraban cómo a través de un programa las podían controlar y ella, digamos, el cuerpo físico, ella se desconectaba. Entonces este otro programa la poseía ella y el cliente pues decía que lo que quería con pues hacerle al cuerpo. Entonces habían unas opciones, que por ejemplo ella estuviera durmiendo, no sintiera absolutamente nada, mientras el otro software la poseía, o es tener estar como en una realidad virtual. Al fin y al cabo, William Gibson, pues a través de su concepto del ciberespacio, que esta palabra pues la inventó él, ahí ese ciberespacio lo llamaba la Matrix, pues justamente era como ese escenario en los cuales pues, las personas podían ir a tener otra serie de realidades alternas al mundo físico real. Entonces, mientras tanto, el cuerpo pues sí trabajaba, en ese sentido estaba haciendo su función. Entonces, cuando yo vi esta película de Blade Runner 2049, me pareció pues el guiño muy, muy perfecto a William Gibson, con el tema de cómo el Joy poseía a la prostituta. Me pareció increíble que él no había visto de pronto en otras películas que hicieran ese concepto. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, porque partiendo del hecho que Joy es una inteligencia artificial y lo que estamos hablando justamente hace un momento, de ella aprendió bastante bien, quería inclusive complacerlo en ese sentido, en el que no podía tocarlo, no podía ser real, y a su vez K quería que ella fuera real. Entonces, para él, a pesar de que fue chocante al principio, se ve como que no lo logra digerir correctamente. Al final se da cuenta de eso, porque cuando está como con el holograma, la ve que está, no la puede tocar, que de hecho entra una llamada y queda congelada porque entró la llamada. Entonces para él fue, yo creo que fue bastante, bastante chévere lo que hizo ella por él. Acá vamos a continuar entonces ya con una segunda etapa de este podcast, que es analizar esos aspectos punk, porque recordemos el cyberpunk, la alta tecnología, el bajo nivel de vida, y ese análisis que podemos traer acá de cómo desde el punto de vista de las inteligencias artificiales ellos quieren tener un espacio en el mundo, quieren que se les reconozca como unos seres vivos, unos seres humanos como tal, que tienen sentimientos, que quieren vivir, que no les gusta, bueno, eso se ve sobre todo en la primera parte, no les gusta que les corten la vida a 4 años como inicialmente se propone. Ellos quisieran seguir en este mundo. Entonces todos esos aspectos, digamos, tan profundos es lo que nos trae esta saga de Blade Runner. Y sobre el tema también, por ejemplo, de los recuerdos, NAT2, hay una tecnología que Philip K. Dick ha propuesto acá en esta saga, de que nosotros como seres humanos pues somos la sumatoria de recuerdos de nuestras experiencias. ¿Qué es la realidad? ¿El pasado que recuerdas existió realmente? ¿Pueden existir dos realidades simultáneamente? ¿Eres quien crees que eres? Según el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, todos nos haremos esas preguntas pronto. Para Dick, la realidad solo es una de esas capas. Todas sus novelas predijeron fielmente el mundo en el que estamos ahora. Logos Podcast. Entonces, yo no sé usted qué opina, si de pronto al pasar los años, a medida que nosotros se nos van olvidando las cosas, vamos como perdiendo la memoria, ¿será que ya no somos nada finalmente? ¿Qué somos, Natu? ¿Usted qué opina? ¿Si somos la sumatoria de todas estas experiencias o a la larga somos un recuerdo más en este mundo? Uy, la pregunta está muy dura. Si las experiencias se almacenan en el cerebro, pero pues yo personalmente creo que que una persona es más que su cerebro, entonces pienso que los recuerdos sí, digamos que constituyen una parte muy importante, obviamente, de una persona, pero creo que en el fondo hay mucho más, ¿eh? Me hace acordar de un caso de una persona que tiene amnesia muy aguda y solo recuerda el último minuto aproximadamente. Después de un minuto se le resetea el cassette en el cerebro, pero él de alguna forma recuerda, sabe quién es la esposa. O sea, está la esposa con él y están hablando de un tema, se le borra la memoria y ya cuando digamos hace otra vez boot de la memoria, él vuelve a preguntar lo mismo que ya ha preguntado antes, pero él de alguna forma sabe que con la persona que está hablando es la esposa. Entonces, bueno, debe ser otro sector de la memoria, no sé, pero creo que en el fondo las personas esas experiencias las guardan más allá que en el cerebro. ¿Ella no sabe que es un androide? No, está empezando a sospecharlo. ¿Pero cómo puede no saberlo? El comercio es el objetivo de la corporación Tyrell. Más humano que lo humano, ese es nuestro lema. Rachel es un experimento. Un modelo nuevo, más evolucionado que los Nexus 6. No es el primero ni será el último. ¿Qué pretenden con eso? Hace tiempo que observamos una extraña obsesión en nuestros replicantes. Después de todo, son inexpertos emocionalmente. Con solo unos pocos años para almacenar las experiencias que a un ser humano desarrolla a lo largo de toda su vida. Si les construimos un pasado, crearemos un apoyo para sus emociones y podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted está hablando de recuerdos. Sí, no hay nada malo en ello. Es totalmente legal. Una pregunta para todos. ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienen? Uy. De hecho, pues ya que me hace esa pregunta, por ejemplo, ahorita en la experiencia de ser padre, yo he recordado muchas cosas cuando yo era pequeño, me pareció muy curioso, por ejemplo, y muy buena pregunta porque a veces yo me hacía ese ejercicio de qué tanto yo recordaba mucho más atrás, por ejemplo, tema de malas experiencias, por ejemplo, con caídas, malas experiencias cuando va conociendo, digamos, el barrio, como que uno... A medida que uno va creciendo se le va expandiendo el universo. Entonces al principio pues solamente es un entorno muy cerrado y a medida que como que el cerebro se va desarrollando uno va adquiriendo pues más cosas del entorno. Entonces me parecía curioso, yo le decía eso a mi esposa, o sea, el universo de nuestra hija es muy cortico y entonces a veces me ponía a pensar y qué tal si nosotros actualmente entre los 30 y 40 años, que es como digamos una etapa ya de estabilidad, ¿qué tal si hasta ahí llegamos, pero hay más cosas que de pronto no estamos percibiendo? Entonces me pareció muy curioso y pues muy buena pregunta porque me hizo acordar justamente de mi hija. Bueno, pero recuerdo cuál es. Sí, ¿de qué año? ¿Cuántos años tenía más o menos? No, pues ya específicamente los años ya no, hasta ese nivel de memoria no me llega, pero sí, sí pero recuerdo más o menos, como la primera casa donde estuvimos y los amigos del barrio y el parque y cosas así. Natu. Yo tengo como fragmentado, pero yo tengo así acordarme como muchas cosas, pero como muy fragmentadas. Por ejemplo, recuerdo estar jugando con una prima en el patio de la casa de mi abuela. Yo tendría... Con la prima. Benry, ¿necesita que le expliquemos? Pero dijo, Natu dijo algo clave, que es que nuestra memoria es muy fragmentada, como que tiene unos vacíos, y eso justamente este tipo de películas como Blade Runner lo hace pensar a uno, porque qué tal si muchos de esos huecos o cosas se podían llegar a rellenar con unos recuerdos falsos en este escenario propuesto por esta película, o por Philip K. Dick. Espérame que necesito primero los recuerdos y después hago un comentario al respecto. Y es que ese tema de los recuerdos es muy interesante, porque es como que los recuerdos van enlazados al mismo tiempo con la conciencia, ¿sí? Digamos, cuando uno es bebé, pues obviamente uno no tiene conciencia, uno va desarrollando esa conciencia, y a medida que va desarrollando la conciencia van viniendo de algún modo los recuerdos. Entonces, en mi caso, los primeros recuerdos que yo tengo es cuando, digamos, mi desarrollo de la conciencia está más avanzado, ¿sí? Es ya, digamos, hay como un desarrollo total de conciencia y de personalidad cuando yo empiezo a tener los primeros recuerdos. Entonces, claro, de pronto uno, cuando ve un bebé, obviamente uno ya empieza más o menos a ver la personalidad que puede llegar a tener, que digamos, uno, pues yo no soy padre, pero cuando uno ve, digamos, los padres que dicen, ay, ve al niño, el niño, la niña, la bebé, tiende a ser mal geniada, va a ser mal geniada, como que va a ser alegre, va a ser un genio templado, como que sí, ya se empiezan a perfilar algunas cosas de la personalidad, pero pues obviamente la conciencia obviamente no está tan, tan desarrollada. Y entonces me pareció curioso esa parte que genera el cerebro, que es la conciencia igual a primeros recuerdos. Yo pensé que Ben Rin iba a decir que su primer recuerdo era cuando se enamoró de la nevera. cuando tengo hambre cojo la nevera. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Cualquiera que sea la manera de enfocarlo, sigue surgiendo una pregunta básica. ¿Qué es un ser humano? ¿En qué momento, si vamos quitándole piezas, deja de ser un ser humano? Un famoso manga titulado Ghost in the Shell se hace esta pregunta de una manera tremendamente apropiada e inteligente. La protagonista, Motoko Kusanagi, no es más que un cerebro, aunque nunca queda claro, rodeado por una máquina, pero ¿es humana? ¿Sigue teniendo espíritu? ¿Sigue teniendo alma? Sus discípulos son un humano no transformado y un humano muy transformado llamado Batú. Es un tema peliagudo. Digamos que sí, mi primer recuerdo es, o el recuerdo más viejo que tengo ahorita, es del jardín de transición. O sea, tal vez sí cuatro años, cinco años. Pero yo tengo una particularidad. Y es que puedo, digamos que hay muchos recuerdos que significaron mucho en mi vida, por cosas buenas o por cosas malas, y puedo recordarlos. Ahorita estaban hablando, no, qué Navidad, entonces empecé a pum, pum, pum, me acuerdo de 5 o 6 Navidades cuando era joven, cuando era muy, muy, muy pequeño, y con mucho detalle. Pero también hay algo, y es que una experiencia que tuve fue que me caí, y perdí un día completo de memoria. Entonces, un domingo desde las 9 de la mañana, más o menos hasta las 4 de la tarde, cuando perdí total conciencia, no me acuerdo absolutamente nada de eso. Y hay algo curioso, y es que todo el mundo me contó qué pasó ese día. Yo estaba entrenando gimnasia, me caí, me golpeé la cabeza y se me borró el cassette. Y todo el mundo me contó, no, es que usted estaba haciendo esto, usted estaba haciendo aquello, usted estaba haciendo... Y lentamente empecé a reproducir las imágenes en la cabeza. Ahí es donde digo, son recuerdos, o sea, estoy tratando de revivir esos recuerdos o estoy replicando esas imágenes a partir de imágenes que ya existen. O sea, está la persona ahí. Y lo que le indujeron. ¿Se lo estoy inventando o si son los recuerdos? Exacto, o sea, la gente me contó la historia completa, cada uno me contó su parte y me dijeron, usted estaba sentado aquí. Entonces en mi cabeza coloqué el entorno gráfico, me coloqué yo ahí, coloqué a la otra persona que me estaba hablando y... recuerdo eso, pero no sé si es un recuerdo real o fue algo que yo mismo induje en mi memoria para tener el recuerdo del día. Y ahorita me acuerdo del día por completo, pero es por lo que me contaron y por las imágenes que tengo en la cabeza de ese día. A mí me pasa algo parecido a lo que le pasa a Nexus, pero no con golpes en la cabeza, sino cuando estoy borracho. No me acuerdo si me empiezan a decir, pero usted estaba muy borracho y aquí alzó a una persona, aquí alzó a la otra, estaba bailando, y pero no, la verdad es que no me acuerdo, esas partes se me borran. Estaba borracho y se fue allá a la consola al DJ a darle besitos y, y después se fue a los parlantes y bueno. Curioso. Tremenda anécdota, porque sí, cada uno ha tenido pues sus propias experiencias con el tema de la memoria, por ejemplo, con Nexus me ha pasado que él me recuerda cosas que a mí ya se me han borrado totalmente. Ahorita que estaba haciendo la pregunta, pensé que me iba a decir que su recuerdo más lejano era la semana pasada cuando hablamos, pero... A mí me recuerdan cuando debo plata, y siempre me lo recuerdan cuando debo plata, man. Nexus ahorita hizo un comentario clave, que es que a uno, digamos, en mi caso, yo como que guardo las cosas que más me llamaron la atención y borro lo que no me interesa. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, cuando veo alguna película, cuando veo algún videojuego, cuando viajo de pronto a alguna parte y son cosas muy impactantes, yo trato de que todo eso a mí se me quede, y de cierta manera mi cerebro se vendría siendo como, no sé, como un computador, porque yo voy desechando muchas cosas a la papelera, por decirlo así, entonces, y yo vacío la papelera, entonces peor. Entonces digamos que como que actualmente tenemos tanta sobresaturación de información, tanta cosa que va llegando de información todos los días, que yo voy desechando muchas cosas y efectivamente a mí se me van olvidando muchas cosas. Por eso de cierta manera actualmente yo trato de repetir cosas, de volverme a leer un libro que ya me había leído, de volver a repetir una serie para consolidar en la memoria cosas que a mí me gustaron y que quiero que permanezcan en mi memoria. Entonces es muy, muy interesante lo que pues inicialmente propuso Philip K. Dick, que si en algún momento a futuro llega una tecnología en la cual nos implanta ideas. Y de hecho en la otra historia que él tiene, que es que de ahí surgió la película de Total Recall, la película de Total Recall de Arnold Schwarzenegger, que es, ¿qué tal si yo tengo la oportunidad de comprar recuerdos o comprar, digamos, experiencias? Entonces ese tipo de cosas que Philip K. Dick pues las propone, a mí me parece pues algo supremamente llamativo, y comercialmente hablando, por el tema de las megacorporaciones, también sería un negocio lucrativo. No sé ustedes qué opinan. A mí me gusta la idea, pero más que tener un implante de una memoria, porque como les acabo de decir, si yo me inventara imágenes sobre París o sobre, qué sé yo, África en un safari, de pronto pudiera replicarlas en mi cabeza y hacerme creer que fueron ciertas, inclusive, como les comenté ahorita con el caso de la caída. Pero algo que me gustaría más que implantar una memoria sería poder extraer memorias y poderlas ver, o sea, poder recordar cosas en alta definición, no así como estamos diciendo fragmentadas, sino que pudiéramos decir, esta experiencia me gustó mucho, quiero volverla a ver. Sí, exacto, o sea, como quiero volverla a ver, quiero que sea un CD ahí que yo pueda poner, un DVD que yo pueda poner una y otra vez y pueda recordarla. Eso me gustó. Claro que en Black Mirror, por ejemplo, es observarla, lo que dice Nexus, pero por ejemplo en la película Cyberpunk de Días Extraños, es sentir la experiencia, o sea, es un nivel... Sí. Muchísimo más allá, como sentir el quali, o sea, la experiencia, volverla a sentir, que pues para efectos de la película se prestaba para cosas negativas, y de pronto para las personas que no se han visto esa película, totalmente recomendada, Días Extraños, sí, es justamente bueno. Hablando de ese tema. Eso es un buen punto, porque usted puede ver una foto dos veces y las dos veces no van a ser igual, o sea, no, la experiencia no va a ser la misma. O sea, correcto. De por sí va a ser ya una experiencia diferente, porque la primera vez va a ser lo novedoso. O sea, nunca va a existir un cual igual que el otro. Exacto. Pero vea que tocando ese tema de Nat2, precisamente de los podcasts que escuchamos sobre esta película, sobre Blade Runner, la primera parte, mucha gente dijo que necesitó verla una o dos veces, necesitó verla más de dos veces, perdón, para empezar a tomarle cariño, que por eso no tuvo ese auge en taquilla en el estreno, porque la gente salió y como que no le pareció chévere, pero empezó a verla. A mí me pasó también, yo la vi dos o tres veces antes de decir, oiga, está buena, Andy acaba de decirnos lo mismo, la primera vez no la pudo pasar, pero la segunda vez ya la vio con otra mentalidad. Entonces sí, efectivamente, entre más se ve algo, entre más se tiene algo, más se le va cogiendo aprecio, más se le van viendo cositas. Ah, esto no lo había visto antes, mire esto. Y es que también con el tema de las experiencias, a veces uno, o sea, a veces uno tiene una experiencia, uno puede tomar fotos, uno puede tomar un video, y cuando uno le muestra ese video, esas fotos a otras personas, uno puede hacer todo el esfuerzo porque esas personas entiendan ese qualia que tuvo uno en ese momento, esa experiencia, esa emoción y esa alegría, pero por más que uno intente expresarlo, nunca nadie lo va a entender, obviamente, eso que uno vivió, por más que uno lo quiera expresar o mostrarle a otra persona, sí, porque realmente una foto no deja de ser más que una foto, o un video no deja de ser más que un video como tal, pero la experiencia que uno tiene, por más que uno quiera expresarlo, no puede mostrar ese qualia tal cual lo vivió a otra persona. Correcto, correcto. Y justamente el comentario de Benrin me da pie para hablar de prácticamente uno de los momentos más icónicos de la industria del cine, que es en la escena de las lágrimas en la lluvia. Y aquí yo voy a hacer un apartado muy personal, si me permiten comentarlo. El Logos Podcast nació por ese afán que yo tuve en algún momento de mi vida de inmortalizar todas las experiencias, todas las ideas, todos los conceptos que yo tuviera, y quería que si en algún momento iba a dejar este mundo, pues que mis recuerdos, mis análisis, mis reflexiones quedaran digitalmente en un MP3. Entonces, con la tecnología y el concepto de podcast, pues me pareció, digamos, lo más adecuado en su momento. De ahí surgió pues este proyecto que muy amablemente, pues acá mis amigos podcasters acá presentes, pues me han acompañado en esta travesía. Y cuando yo vi la película de Blade Runner, fue gracias a Natu, porque él en su momento, me acuerdo muy bien en el podcast 1, donde hablamos un poco de Ghost in the Shell y del cyberpunk, ese término yo no lo conocí, fue gracias a Natu que yo lo conocí, y de ahí empecé a investigar toda cualquier cantidad de películas en torno a esta temática que a mí me sigue gustando y me sigue apasionando bastante. Y obviamente en su momento pues llegué a Blade Runner, era inevitable llegar a esta película, y cuando yo vi el tema de las lágrimas en la lluvia, a mí me impactó bastante. Y justamente este podcast es como consolidar todas esas experiencias, todos esos momentos, para que no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. La frase célebre. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Entonces, coincidió cuando yo vi esta película, porque ese año falleció mi abuelo. Tuve una par de experiencias cercanas a la muerte, personales, que pues a mí me impactaron, etcétera, etcétera. Y entonces yo, y eso fue como un antes y un después, y yo dije, voy a hacer algo diferente. Recuerdo que en esa época me dejé crecer el cabello, empecé a hacer otras cosas que yo normalmente no había hecho, porque yo dije, en cualquier momento dejo este mundo. Y cuando yo vi esta película y vi esa escena, yo dije, es más o menos lo que yo quería plasmar en este Logos Podcast. Tener todas esas ideas, poder compartirlas con todos ustedes, con los oyentes, poder reflexionar, poder compartir. Y me pareció, pues a manera personal, esta escena de las lágrimas en la lluvia supremamente impactante. Y hemos hablado de las memorias, hemos hablado de los recuerdos, y justamente es como ese aspecto de esa agonía que tenía Roy Batty, el replicante, que ya se iba a morir. Él ya sabía que se iba a morir y decía que él había visto de todo, cosas inimaginables por allá en el espacio, en otros planetas, que los seres humanos, para efectos prácticos, no lo podrían llegar a imaginar. Entonces, que él vio unos rayos y que vio unas naves, y bueno, entonces nosotros como seres humanos, para efectos de esta película, pues nunca nos podríamos llegar a imaginar esas experiencias, esos cualias que este replicante vivió y lamentablemente se perdió. Entonces es curioso, y eso es un poco acá el paréntesis que yo hago, porque este podcast de Blade Runner pues es uno de los que yo más había esperado desde hace bastante tiempo, justamente por todos estos temas, y es una de mis películas favoritas, o es una de las escenas favoritas para mí. Vale, antes de que terminemos el paréntesis de 01, y ya que está tan sentimental, efectivamente ese argumento fue el que me convenció para acompañarlo en este proyecto, porque para mí, digamos que el podcast y el primer podcast que escuché de Logos, pues no, digamos que no fue el mejor. Obviamente siempre hemos ido mejorando y hemos ido cambiando con el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Entonces, eso me convenció, y de hecho es casi el argumento de cuando alguien me pregunta y alguien se entera que hago podcast en el trabajo, o amigos, familiares, lo que sea, ese es el argumento que utilizo. Y ese argumento obviamente me lo dio 01 para convencerme de estar aquí con ustedes. Ya terminó la parte. un replicante queda llorando. Gracias, es una primicia mundial. La primicia mundial, el primer replicante la paloma. Tiene una paloma. La paloma. Y sí, yo creo que cada persona en el fondo tiene una necesidad de trascender. O sea, la gente, digamos, en su rutina diaria, como que está preocupada es más por sobrevivir y llevar las cosas. Pero, digámoslo así, al menos filosóficamente, tiene que encontrar un sentido a la vida, y ya que va a morir, el sentido es tratar de dejar un legado. Me recuerda un poco también el tema ahí de Steve Jobs, que él decía que, bueno, y mucha gente lo ha dicho, ¿no? Mucha gente lo ha dicho, porque estamos con el que está como que, ah, Steve Jobs, sí, Steve Jobs. Mucha gente lo ha hecho, y mucha filosofía y muchos lados, que hay que vivir siempre teniendo presente que uno va a morir. Eso es lo que él dijo, me acordé de él, pero sí, pues muchas personas lo han planteado en mi historia. Hay que tener presente que usted va a morir. Y eso hace que usted cada día tome decisiones diferentes a las que tomaría si no tuviera su presente. Entonces, usted teniendo su presente va a decir, bueno, este año tengo que aprovecharlo y hacer otra cosa. Digamos, simplemente ir a trabajar. Hablando, relacionándolo un poco con la película, que pasó acá, cuando se dio cuenta que era un replicante y estaba solo y tal, pues el legado de él en la revolución de los replicantes fue ayudar a Deckard. Lo real que le quedaba, y el único legado que le quedó, y por eso, digamos, a la larga él murió. Correcto, sí. Igual. Sí, eso me recuerda, pues también creo que lo dicen en la película, o en alguna parte lo dicen, que los humanos pues somos curiosos, porque sabemos que tenemos un tiempo límite, y no lo aprovechamos realmente, ¿no? Porque de algún modo pues uno se cree inmortal, que va a vivir toda la vida, pero uno tiene la vida corta. Yo este año, siguiendo con lo sentimental, este año me pasó algo fuerte, que fue ver a mi abuelita cómo se fue degradando de una forma muy rápida. Es decir, ver una persona que está activa, que luego ya no se puede parar de la misma forma, luego ya no puede caminar de la misma forma, y ya va perdiendo todo hasta que fallece. Eso en cuestión de tres meses es duro. O sea, es duro, y lo replantea uno precisamente ese tema. Yo viendo a mi abuelita, esa forma, lo que pasó este año, como fue falleciendo poco a poco, como su parte motriz se fue acabando, me di cuenta que el tiempo que uno tiene que es limitado, ¿sí? Y puede ser, digamos, una frase muy cliché y que a uno le repiten en muchos lados, de muchas formas, pero pues es así, hasta que uno no lo ve de alguna forma, yo lo vi con mi abuelita, uno no toma la conciencia efectivamente de eso. ¿Aislado? ¿Amenazado por la radiación? No sufra riesgos innecesarios y emigra a las colonias exteriores. Replicantes a tu servicio. Nuevas tierras en planetas terraformados. Vírgenes limpios y sin peligro. Ven a las colonias exteriores. La oportunidad de una nueva vida al alcance de todos los bolsillos. Última hora. La corporación Tyrell ha denunciado la fuga de un replicante de sus instalaciones centrales. Se trata de un prototipo experimental, responde al nombre de Rachel y tiene un incalculable valor. El presidente de la corporación, Eldon Tyrell, ha ofrecido una generosa recompensa a quien facilite datos sobre su paradero. Comunidad. Hablemos con nuestros seguidores en las redes sociales. Muy, muy agradecido con ustedes por haber participado en el día de hoy. Yo quisiera pues también comentar algunas ideas que pues, nos han enviado acerca de justamente esa idea de si ya nos queda muy poco tiempo de vida, ¿qué haríamos? Por ejemplo, W del podcast Un Show Más dice: dejo de pagar deudas, dejo el trabajo y empezaría a llorar bastante. Él dice que eso es lo que haría si le quedara muy poco tiempo de vida. Kiwi Sly Rocker dice que actualmente está ahorrando para darse un gusto, un proyecto grande que tiene, pero si ya se entera de eso, pues coge ese dinero y se dedicaría los últimos días de su vida a viajar, a conocer lo que le hace falta por conocer. También tenemos a través de Twitter, Rafael Soto dice: haría un videoblog con mis memorias, muy parecido a lo que dijo Natu, aunque en vez de libros, pues él lo haría a través de las redes sociales o YouTube principalmente. Por ejemplo, @entebras dice: viajaría a Japón y me quedaría a vivir allá en Akihabara. Dice que, para los que no conozcan, pues es como una de las cunas frikis más importantes del mundo. Y Colas dice de lo siguiente: trataría de hacer un checklist de los principales pendientes que tiene en la vida y trataría de dejar algún legado, ya sea grabando podcast, escribiendo libros, muy similar a Naptu también, o haciendo videos. Y bueno, esos serían como pues algunos de los comentarios que nos han enviado a través de las diversas redes sociales. Y bueno, entonces ya para finalizar el podcast del día de hoy, hablando de Blade Runner, unas rondas finales, algunas ideas que se nos hayan quedado pues acá pendientes y que ya quieran mencionarlas. Aquí en este punto pues le vamos a dar un agradecimiento a nuestro amigo Andy Arias del podcast CryptoCats. Muchas gracias por participar el día de hoy. Y de pronto, algunas conclusiones que quieras pues mencionar acá de esta película de Blade Runner. Alguna idea que de pronto quieras compartir que se nos haya escapado hasta el momento, pues antes de despedirte. No, muchísimas gracias por haberme invitado. Lo primero, un placer conocerles pues a todos, haber compartido micrófonos con todos. Y sobre la película, lo que puedo decir es que la verdad, para alguien que no era amante de Blade Runner, me ha encantado. Me ha encantado la segunda, me encantó mucho la primera apestó, pero la segunda vez que la vi sí me encantó. Y esta nueva película también me llenó bastante, me hizo pasar el rato bastante, bastante agradable. No me parece larga, la verdad es que no me parece larga, me parece que tiene bastantes dosis de acción, desde el principio, desde donde vemos acá pelear con Bautista, hasta el final. Va teniendo esos pinceladitas de acción, así que la película me hizo, por lo menos a mí, me mantuvo entretenido durante todo el metraje. La verdad es que espero esa tercera parte, porque como se mencionó al principio, creo que sí va a haber una tercera parte, así que bueno, espero para ese sí estar completo en el programa y que me inviten otra vez. Ah, bueno, Andy, muchas gracias por participar el día de hoy acá en el Logos Podcast. Un saludo y bueno, muy pronto entonces seguiremos en contacto a través de las diversas redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado, pero ten cuidado con eso de compartir micrófonos, ¿no? Ya sabes lo de Ben Ring. Bueno, un saludo a todos. Que la pasen. Bueno, muchas gracias, Andy. Vale, que la pasen genial. Chao. Chao. Natu. Blade Runner, ¿qué tal le pareció? ¿Qué legado le deja en su vida y qué otras ideas pues, nos quiere compartir? No, pues de pronto enlazándolo ya con la última pregunta, lo que significa la esclavitud es que como una muerte que está aplazada y usted no tiene capacidad de decisión, porque usted le podría preguntar lo mismo a un esclavo, pero el esclavo, ¿qué le va a decir? Le va a decir, no, pues voy a seguir trabajando para sobrevivir este año y ya no puedo hacer más. Entonces, de pronto relacionado con la esclavitud que mencionan en Blade Runner, hablaron y a veces uno como que ve esos personajes y sí, tienen mucho coraje porque pues perfectamente podrían seguir allá matando, igual se van a morir en 4 años o el tiempo que les haya programado. Pero entonces ellos... Bueno, viéndolo así, porque ellos saben que van a morir, pero saben que tienen que haber un trasfondo más en la vida, que tienen que simplemente obedecer las órdenes, y es cuando se rebelan, y esa rebelión es el legado que ellos dejan, a pesar de que mueren, ¿sí? Y eso definitivamente sí es algo muy humano, y bueno, la película lo plantea en los replicantes, pero eso ha sido una constante en la humanidad, ¿no? O sea, buscar los medios para tener una vida que sea significativa. Yo leí en un cómic por ahí que decía que, bueno, algo así como que cómo prefería suicidarse. Y dice, no, pues yo para morir rápido y sin dolor me pegaría un tiro en la cabeza. Y el otro le dice, uy, no, yo preferiría trabajar 30 años y... Sería una muerte lenta, pero tendría más tiempo. Pero, o sea, es como una muerte a largo plazo, algo así, ¿no? Creo que lo dije mal, pero la idea es esa, como que a la larga, si uno es esclavo, es como... Matarse lentamente. Entonces rescato eso de la película y trayéndolo a la vida real, o sea... hay que buscar la libertad suficiente en la vida para tener una vida significativa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Natu, muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy hablando de Blade Runner. Y bueno, nuestro recién descubierto replicante Ben Ring, algunas conclusiones, algunas ideas que nos quiera ya aportar. La de vera no está esperando ya como parece. Bueno. Esperando la consola allá en la cama. ¿La consola o el consolador? No, la muñeca inflable es la que me está esperando allí. Bueno, ya retomando el tema de la película, tanto la 1 como la 2 me parecieron verdaderas obras maestras. Pues para los podescuchas, les diría que es muy bueno que se lean el libro. Si ya el de Philip K. Dick, el de Sueñan los androides o nuevas eléctricas, si ya leyeron el libro, vuelvan a leer. Y algo que me ha pasado con esta película es volver nuevamente a retomar esos cuentos cortos de Philip K. Dick. He leído algunos cuentos cortos en estos días, justamente, y quiero retomar todos estos libros que son muy interesantes. Y recordemos que Philip K. Dick, así como lo dijo 01 hace un momento, pues también pues toda la cantidad de películas que se han basado en sus historias. Está pues Total Recall, está hay otra película que en este momento se me sale un poco, Minority Report, esa, gracias, Minority Report. Y también obviamente influenció mucho con Matrix. Entonces realmente Philip K. Dick es un universo impresionante, y pues es animarlos a todos a que retomen todas las historias de Philip K. Dick si les gustó la película, y pues poder profundizar en estos temas. Entonces muchas gracias, de verdad. Fue todo un placer estar acá en este Logos Podcast. Esperemos que haya sido también para todos del agrado. Bueno, Benrin, muchas gracias. Y bueno, nuestro Nexus de cabecera, que nuestro Nexus 9 o Nexus 10. Ya para cerrar entonces este podcast del día de hoy, hablando de Blade Runner, ¿algunas conclusiones que nos quiera comentar? Bueno, nada, digamos que de las cosas que se nos escaparon muchas cosas se nos vuelan. La película da para un podcast, digamos que un poco largo, no tanto como un Lode, pero sí, digamos que se nos quedan muchas cosas. Algo que me pareció interesante es que muchas películas de inteligencia artificial y sobre todo de robots, digamos que ayudantes de los humanos, siempre hablan de las leyes de la robótica, de Isaac Asimov. Creo que es como lo que rodea a todas estas películas, y en esta de alguna forma no se ve, no tienen esas tres leyes implantadas en las que básicamente permiten proteger al humano de la inteligencia artificial. Eso siento que no lo pudimos hablar, pero pues queda ahí como en el tintero, la rebelión de los replicantes, por ejemplo. Otra cosa que no comentamos mucho, que discutimos bastante, fue lo larga de la película. Yo estoy de ambos lados, fue larga, y si había escenas que se pudieran cortar, pero si se cortaran, no sería la película que fue. Entonces, tengo claro en la cabeza la pelea final entre la replicante de Wallace y K. Y ahí, digamos que hay parte de la pelea que es demasiado monótona, o sea, como que una y otra vez el se me olvida cómo se llama. El combate. Sí, el combate es como un poco repetitivo. Y ese puntualmente, o sea, lo tengo en la cabeza, sé que hay otras cosas que pudieran ser, pero ese puntualmente sí podría darle un... Pero sería muy poco, serían unos... un minuto menos, tal vez. Me pareció una muy buena película. O sea, definitivamente lo deja uno muy, muy esperanzado de que saquen la tercera. Y de la misma forma, en el sentido contrario, lo deja uno un poco triste saber que esta película no tuvo la taquilla que esperamos que esperábamos que tuviera para, obviamente, asegurar una tercera parte. Sabemos que es muy posible que la hagan, pero digamos que cuando la taquilla es muy alta, está asegurada la tercera parte. Esperemos que sí la hagan y no tengamos Blade Runner 3058 o algo así. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Nexus, entonces muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy, y que siga soñando con más replicantes desnudas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y por habernos aguantado este podcast de relajo, porque nos hemos divertido un montón. Bueno, entonces a Natu, a Benrin, a Nexus y a Andy del podcast CryptoCats. Muchas gracias entonces por haber participado el día de hoy. Yo soy 01, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Como siempre, nos encuentran en todas las redes sociales como Logos Podcast. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y un saludo para todos. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Curiosidades. Venga, Benrin, le tengo una pregunta. Yo sé que usted, cuando vio estas dos sagas de... Bueno, estas dos películas, perdón, Blade Runner 1, Blade Runner 2049, al final usted quedó con la idea de que Deckard era un humano. Y cuando, pues ya internamente antes de preparar este podcast, hablamos acerca de que Deckard en realidad era replicante, ¿cómo lo tomó usted? Porque eso es un cambio radical en la concepción que usted tuvo de la película. Sí, claro. Fue un cambio fuerte porque, digamos que Deckard, en el primer Blade Runner, yo daba por sentado que era humano. O sea, no me pregunten por qué, de pronto porque ya había leído parte del libro y ya daba por sentado que era humano. Ni siquiera, digamos que ni siquiera me lo cuestionaba. La parte del unicornio, la famosa escena del unicornio, que es, si uno se fija, es la escena en donde queda claramente demostrado que Deckard es un replicante. A mí se me pasó, la verdad es que se me pasó, y no se me pasó una, sino las varias veces que vi la primera película. Cuando ya analizando para este podcast, me di cuenta que efectivamente era un replicante, pues al comienzo me chocó. Porque pues habían muchas cosas que perdía sentido ese hecho de que Deckard fuera exactamente pues un replicante más, por decirlo de alguna forma. A mí, tanto en la primera como en la segunda, la verdad es que no me deja muy claro de que él sea un replicante. Sé, por declaraciones de Harrison Ford, del director y de todo el mundo, de que es un replicante, pero en realidad lo dejan muy, como muy abierto. ¿A ustedes qué se les queda bien claro de que si es así o no? Digamos que hay unos detallitos que yo creo que lo hicieron así, como para que quedara un poco a la imaginación, pero enfocándolo en mi percepción, fue enfocándolo a que él era un replicante. Digamos que ya en la segunda, inclusive, a pesar de que ya sabemos que es un replicante, que el director lo dijo y dijeron que él quería que Deckard fuera un replicante, ya en la segunda sigue siendo como oculto ese hecho de que él fuera un replicante. Nadie le dice, usted es un replicante. Sí, no está abierto así que te lo digan explícitamente. Pero fíjense en esto, Wallace trata a los replicantes como una obra fallida. Él habla de ellos como los ángeles, como los no sé qué, pero para él es tan fácil matarlos que son un objeto más. Yo creo que Wallace veía a Deckard y a Rachel como los replicantes perfectos. Entonces, por lo mismo los trataba, ellos eran, los replicantes eran ángeles, y tal vez para él, Deckard y Rachel eran más que ángeles, por decirlo de alguna forma, eran dioses. Él los quería por eso, o sea, él tal vez los adoraba. Y por eso trata a Deckard como lo trata. Sí, ahí tiene sentido, y para reforzar la teoría de que pues Ridley Scott lo dice en una entrevista, que dice que Deckard es replicante. Pero fíjese que la escena del unicornio, yo la vi hace como la semana pasada, ¿no? De hecho, Deckard ni siquiera está soñando. Está ese en el piano y está pensando en el unicornio. O sea, definitivamente el no me acuerdo el nombre de este personaje, el que hace las figuritas de papel, sabía indicar que estaba pensando, ni siquiera sabía que estaba soñando, sino activamente en qué estaba pensando, y era en los unicornios, ¿eh? Pero, sí, correcto. Pero es que, y pensando en los cortos que van a la segunda película, alguien debía saber que era replicante. ¿Sí? Y pensando en la memoria que le implantan a K, que es el protagonista de la segunda, y ver cómo esa memoria es de otra persona que al final ya sabremos de quién es la memoria que le implantan. No sé, a mí se me ocurre que pudiera ser esas partes de esas memorias, las del compañero, que en el corto él aparece haciendo también origami, y pudieran ser esas memorias las que le implantaron a Deckard. Alguien tenía que saber que Deckard era un replicante. No podían simplemente ponerlo ahí y decir, ahí está su nuevo compañero que salió de, pues no sé, de la nada. Sí, es curioso también. Se me ocurre a mí. Hay otro detalle ahí, es que cuando en la primera parte Deckard lo llaman para que empiece a investigar, Deckard no quiere. Y el man de la estación de policía, como se llame, le dice: quiero de vuelta a la magia de Deckard. Entonces eso como que uno podría ponerse a imaginar y decir, oiga, de pronto Deckard era parecido, pero era humano, y lo mataron de pronto, y le plantaron las memorias al replicante Deckard, porque le dice, man, quiero la magia de Deckard de vuelta, le dice, algo así. Entonces yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué tal si ya existiera en algún momento pues un ente, una inteligencia artificial tan perfectamente programada que ya sea indistinguible de un ser humano? Entonces a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Andy, ya basados en todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos propuesto, ¿tú qué estrategia usarías para diferenciar entre replicantes y seres humanos? ¿Tú qué opinas? Bueno, está un poco difícil, ¿no? Yo creo que el test que nos presentan en ambas películas, eso también me gustó de la película, de la segunda. El test en la primera película que le hace Deckard, bueno, el que vemos hacer, no, Deckard no, perdón, el que, sí, Deckard, el que hace Deckard, con el test que le hacen acá, que es mucho más avanzado, me gustó porque se nota el progreso que hay, y que a los replicantes ser más avanzados, pues hay que hacerles un test pues superior. En realidad, creo que yo me iría por lo más simple. Si a ellos se les llama portapieles, significa que por dentro tienen una estructura que no es la humana, por lo menos en teoría, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, haría tal vez algunas máquinas que detecten ese tipo de material que tienen por dentro, no sé, un tipo de escáner. Recuerdo también la película, creo que se llamaba El Sexto Día, de Arnold Schwarzenegger, que sí, tenía unas marcas debajo de los ojos, creo que eran, ¿verdad? En los párpados, creo que eran. Entonces, bueno, que todo eso va en la programación de ellos, de que se les pueda, que no se pueda alterar eso. Pero Andy, precisamente uno de los cortos que nos dejó un poco, que nos perdimos antes de ver la película, yo lo confieso, no lo vi antes de ver la película, y es el del apagón, nos muestra eso precisamente. Debajo del ojo derecho de los replicantes está el código de serie del replicante. Entonces todos los replicantes tienen esa información, y existían aparatos, escáner, precisamente, que te permitían saber quién es replicante y quién no. Lo que hacen en este corto es borrar la base de datos para que ya nadie pueda encontrarlos de una forma sencilla. Sí, no, me lo perdí también, entonces. Es bastante importante porque, de hecho, creo que todos llegamos a la película a ver a ver lo del apagón, y después llegamos como, ¿y el apagón qué? O sea, eso de buenas a primeras, ¿cómo salió? No, la verdad es que habían unos cortos que los habían estrenado unos meses antes, uno o dos meses antes, y explicaban un poco algunas temáticas. Eso debemos darle el crédito a Nat2, que los encontró y los pudimos ver. Yo los vi, pero a posteriori de la película. Lo que pasa es que para mí, si algo no te lo cuenta la película, o sea, es un fallo de guión, no tienen por qué ponerte algo extra para explicarte algo que no te presentan en la película. Sí, bueno, eso digamos que valida porque, digamos, en cualquier obra, en la literatura también, hay un universo, ¿sí? O sea, el creador de ese universo plasma en el libro un fragmento de ese universo, y de ese universo puede sacar muchos libros, por ejemplo. Sí, claro, no. La parte comercial de las películas está llevando justamente a eso. Y puedo mencionar a Matrix, por ejemplo, y 01 me corregirá, sino en la que se movió un universo completo en torno a las películas, y no fue solo lo de las películas. Entonces había parte que se contaba en el juego, parte que se contaba en el cómic, parte que se contaba en otras partes, en Animatrix, por ejemplo, de ver la 1 a la 2, tenías que ver parte de Animatrix para poder entender algunas cosas. Entonces ahora todo se mueve en un universo, y ya no solamente en una parte del sistema. No solamente vamos a ver las películas, sino quieren que también consumamos, obviamente, otros recursos. Entonces, que juguemos los juegos, los libros, los corticos. El transmedia, que llaman. Exacto. Y además, y yo ahí voy un poco en defensa también del director, porque si muchos les pareció que la película había sido demasiado larga con lo que cuenta, sí, que incluso no cuenta la parte sí. de los cortos, entonces imagínense si en la película están los tres cortos. O sea, habría sido al menos una hora más de metraje, ¿sí? Y es que, digamos, la película lleva un ritmo que es un ritmo lento, mientras que los cortos van muy rápidos. O sea, a mí los cortos me gustaron, pero me pareció que iban rapidísimo, ¿sí? Que se trató de contar lo que se contaba, iba muy rápido. Entonces, imagínense, o sea, hubiera sido al menos unas dos horas más de metraje para poder unir lo que era el universo del primer Blade Runner 2019 al universo del 2049. Entonces, unir esos 30 años no era fácil. Entonces, a mí me parece que ahí estuvo bien. Y otra cosa es que, a mí me parece que estuvo, en mi caso, me parece que estuvo bien que yo haya visto los cortos después de la segunda película. Porque si yo hubiera visto los cortos antes de haber visto la película, de pronto me hubiera quedado como la idea de que la película iba a ser igual de rápida a los cortos, ¿sí? Entonces, hubiera ido al cine pensando que la película iba a ser mala, ¿sí? Claro, cuando yo fui a ver la película, la segunda película me pareció buenísima, me pareció que el tiempo estuvo perfecto, para mí no fue una película excesivamente larga, me parece que estuvo bien, y luego al ver los cortos ya... pues ya sabía, ya tenía la idea de lo que era la película y pues digamos que no, o sea, no me afectó que los cortos fueran tan rápido, sino que listo, ya vi la película, ya quiero profundizar un poco más en este universo y pues con eso fue que vi los cortos y también me gustaron bastante a pesar de que eran muy, muy, muy, muy, muy rápidos. Según, o sea, contradiciéndome un poco a lo que acabo de decir y tratando de apoyar un poco a Andy, yo lo entiendo mucho porque... efectivamente uno debería poder entender una película completa sin necesidad de tener todo el... sin necesidad de, ay no, vamos a ver el corto porque tiene que estar el corto allá, o el juego, creo que yo alguna vez lo critiqué con respecto a Matrix precisamente, porque habían cosas que uno no entendía en la película. Digamos que aquí fueron un poco menos limitantes, que no era un juego que tenías que comprar, que tenías que jugar, que tenías... estaban los cortos ahí, pero tal vez pudieron haber hecho dos películas más. Tal vez hubieran podido hacer la primera parte con lo que estaban los cortos y dejarnos en veremos cuando Wallace empieza a hacer la parte de los replicantes, ¿no? Cuando pide el permiso, entre comillas, para hacer los replicantes de nuevo porque estaban prohibidos, ¿no? Ya estaban prohibidos los replicantes en el universo. Entonces, tal vez no le pusieron las ganas a las dos películas, o tal vez, porque sabemos que al final nos dejan como que va para una tercera, tal Exacto. vez no pueden hacer cuatro películas. Entonces es complejo, es sí. muy complejo esa parte. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que el 2049, pues es una película que se pensó para hacer, o sea, para que continuara ahí en 2049 y no tanto alargarlo más. Que claro, pueden haber más películas y yo casi que puedo asegurar, aunque pues sabemos que no fue tan taquillera la 2, o sea, no tuvo tan buenos ingresos, pero yo estoy casi seguro que va a haber una siguiente película, ¿sí? Y ya estaba, digamos, la 2049 estaba bien pensada así, y por eso fue que le agregaron esta parte de cortos que pues para mí, vuelvo y digo, no estuvo mal. Ah, bueno, perfecto. Señor, solo un propósito ahí de publicitar la película, ¿no? O sea, de todos modos... Sí, exacto. ¿Andy? Sí, solo acabo diciendo, lo del transmedia yo lo entiendo, de hecho con las películas de superhéroes ocurre eso, por lo general antes de una gran producción como la que se avecina de Justice League o como, de Batman, sí que tiene. Como las películas de DC querrás decir. Y eso sí que tiene cualquier cantidad. Sí, no, y también ellos lo que hacen es que publican unos cómics a tipo de precuela de la película que van a salir. Esa parte ya la entiendo, pero por lo general tienen muy poco que ver con la trama al final, simplemente es algo publicitario, pero tampoco, o sea, sí, no influye. Como detalles, como, sí, como detalles simplemente que van complementando. Aquí allá. Pero para mí la película debería explicar todo. No sé si han oído también la noticia de que, bueno, la película en sí, el corte, el primer corte que hizo Villeneuve era de 4 horas de película. Sí, me imagino. Bueno. Fueron reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta lo que quedó. Correcto. No, claro, y yo me imagino que ese corto de Wallace pidiendo el permiso para crear los replicantes, muy seguramente iba a estar en la película, y simplemente dijeron, esta parte la cortamos, pero tenemos que mostrarla. Hay que sacarla porque hay que mostrarla. Vale la pena. Sí, también pensé lo mismo. Sí, son complementos a la historia original. Exacto, este pedacito lo dejamos como corto porque lo tenemos que mostrar. Sí, exacto. Es curioso. Uh-huh. Sí, correcto. Y bueno, aprovechando acá a nuestro amigo Andy del podcast CryptoCast, pues, ¿qué tanto en la parte de los cómics, que es como una de las temáticas que más manejas, han propuesto inteligencias artificiales? A mí, de primerazo, se me ocurre, por ejemplo, a Brainiac. No sé si estarías de acuerdo y qué otras, de pronto, no sé, personajes en esta parte de los cómics han propuesto ideas así similares. Pues sí, de hecho, el primero que se me vino a la mente fue Brainiac. Después de ahí, pues como le dije al principio, lo más que leo pues es Superman, y aunque sí aparecen varias inteligencias artificiales alrededor de la historia, creo que Brainiac ejemplifica más o menos lo que podemos comparar con la película de Blade Runner, ya que pues es él, al ser una inteligencia artificial, se cree superior a cualquier otra raza, porque es físicamente mayor, físicamente mejor que los humanos. Él cree que puede estar sobre ellos. Con la película, más o menos lo que vemos es que estos replicantes ya no quieren ser esclavos. Al no querer ser esclavos, quieren pasar a dominar la Tierra, o por lo menos, como les repito, es por lo menos lo que yo creo. Por ahí también, bueno, existe como héroes, existe Cyborg, que Cyborg, aunque no es una inteligencia artificial, ha variado durante el tiempo. Ahora, aparentemente, pues es producto de una unión con inteligencia extraterrestre. No, hay otro también que se me viene, que se llama Amazo, o Amazo, con C. Ese sí no lo he escuchado. Ah, bueno, ese tenía la capacidad de replicar los poderes de todos. De todo el que él viera, digamos, veía a Superman, entonces adoptaba los poderes de Superman, veía a cualquiera, porque es de la DC, entonces adoptaba esos poderes. Al final, él ya no siente competencia entre los superhéroes, y se decide ir a explorar el universo, ¿Nunca lo derrotaron? No pudieron, entonces él mismo lo que hace es que pasa a un siguiente nivel, allá de comprensión de la realidad, a la comprensión de la vida. Entonces lo que quiere es ir a descubrir, ¿cómo les puedo decir? Quiere ir a descubrir el principio del todo. Ya, entonces cree que en el universo, y al final se va. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por esos ejemplos. Ese último no lo había escuchado. Muchísimas gracias por... Repeat after me. CryptoCast. Menos mal se edita. Del podcast CryptoCast. Muchas gracias. No se déjelo así. Los bloopers después de los créditos. Las modernas computadoras emulan en cierta medida el funcionamiento del cerebro humano. La cuestión es hasta qué punto puede imitarse la inteligencia natural. Si tuviésemos un mapa perfecto de todas las neuronas de todos los humanos, si supiésemos cuál es la relación entre un impulso neuronal y estar contento, si tuviésemos ese modelo, podríamos simularlo. La hipótesis es que si conseguimos programar un cerebro a nivel mecánico, a nivel funcional, acabará emergiendo el comportamiento inteligente. La singularidad tecnológica es un término acuñado hace unos años y define ese momento en el que los humanos hayamos construido una inteligencia artificial tal que sea lo suficientemente inteligente como para construir otra inteligencia artificial. La máquina construye otra máquina. Y si lo hace mejor que nosotros, esa segunda inteligencia artificial será casi más inteligente que la primera. Y esto solo puede ir hasta el infinito y ya ser más inteligentes que nosotros. En ese momento, que es un momento hipotético, no sabemos si es posible, de cierta manera perdemos el control. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.